U-I. Buscando mis amores. Buscando mis amores, iré por estos montes y riberas. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Y hacen oh. Bosques y espesuras plantadas por la mano del armado. Oh, prado de verduras. Mucho rato sin cantar. Y dicen hermosura. Y hacen las chicas. Perdón. Buscando mis amores, buscando mis amores, buscando mis amores de flores y esmeraldas escogidas. Haremos las guirnaldas en tu amor, en tu amor, en tu amor, florecidas, flores, florecidas. Y en un cabello mío entretejidas. Y en nunca. Y en un cabello mío entretejidas. Y al final, todo mí. Entrados ya la esposa. En el ameno huerto deseado. Su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Hasta que corte.